Two ladies, two ladies, and I'm the only man. I like it. Hola, buenas tardes a todos. Ya es primavera y las temperaturas están siendo más que agradables, con un poquito de viento y quizá con algo de lluvia en los próximos días, ojalá. Pero este es el tiempo idóneo para salir de casa, a pasear por la ciudad, aventurarte por los caminos peatonales que rodean al Ebro, por ejemplo, caminar a primera o a última hora de la mañana para captar el aroma de la flor del tilo. Os recomiendo pasar por debajo de los tilos italianos del Paseo Independencia o los que están en la Plaza de España, porque a primera y a última hora es cuando las flores huelen de una manera impresionante, vamos, y dura pocos días. Ir al parque o tomar unas cañas con los amigos en una terraza. Las opciones son innumerables en la ciudad y muchísimas más en el territorio que nos rodea y nos circunda. Pero sal y respira, y ten cuidado con las alergias. Si lo tuyo es la música, estos días actúan en Zaragoza, por ejemplo, Estrella Morente, que estará en el Teatro Principal, Las Novias, que estarán en el Rock and Blues, y Ariel Roth en la Sala Oasis. Todo esto en los próximos días. Y si lo tuyo es salir y hace tiempo ya que no sales, pues que sepas que ahora se lleva el tardeo. Y la zona del Tubo o las calles de Méndez Núñez y Espozimina son perfectas si lo que quieres es terminar a una hora decente para que al día siguiente no te pase demasiada factura tu situación personal. Nosotros te seguimos recomendando las pinchadas de los sábados y los domingos en Linacero, un clásico de los vermús con vinilo, y las del Bar San Pedro, dos lugares más que conocidos en la ciudad y en los que seguro pasarás muy buen rato. Nuestro segundo toque de hoy es, como no, lo que está pasando con Canal Roya. Os contamos que sigue la tralla por las redes sociales y en la prensa acerca del proyecto de unión de las estaciones de esquí de Formigal y de Astún por la conocida Canal Roya, ahora ya súper conocida. El no al proyecto sigue sumando apoyos entre científicos, geólogos, montañeros, guías y asociaciones de todo tipo y personas de la calle, pero parece que el comienzo de las obras pueda estar próximo. La verdad es que las cosas se están complicando porque se ha puesto un recurso en Europa. Y en estos momentos, con el proyecto judicializado y una situación que puede afectar mucho a la vida de los fondos que Europa otorga, que deben cumplir serios requisitos de tiempo y forma, la situación se ha revuelto mucho. Si no hay un cambio político, el proyecto se pondrá en marcha en breve, como decimos, pero en este momento se han generado serias dudas acerca de si se podrán cumplir los plazos establecidos por Europa para justificar los millones recibidos, así como otras más serias de otra índole. Cada día surgen novedades y todo esto va añadiendo temperatura al periodo preelectoral en el que estamos sumidos. Hoy os queremos informar de una actividad que han organizado el próximo sábado varios colectivos de educadores ambientales y guías de montaña para reivindicar su oposición al proyecto. Son unos paseos guiados en el entorno de Canal Roya, teniendo como referencia uno de los principios de la educación ambiental, que es conocer, amar, proteger. Estos paseos pretenden dar a conocer el valor ecológico de este tesoro virgen del Pirineo Ostense y mostrar el rechazo al proyecto de unión de las estaciones de esquí. Será una jornada divulgativa que tendrá lugar en un entorno muy próximo a Canal Roya, que es la zona de Arañones, Canfrán Estación. Y el objetivo, ya lo hemos dicho, divulgar, mostrar y tratar de hacer comprender los valores ambientales que alberga este espacio mediante una serie de paseos a las que este colectivo invita a sumarse. Os comentamos rápidamente que se ofrecen 3 actividades para todo el que quiera participar. Y bueno, son 3 actividades diferentes, teniendo en cuenta la edad o la forma física de las personas, y ya que varían la intensidad, el horario y el desnivel propuesto. Pero el hilo es el mismo: conocer para respetar. Como os hemos dicho, estos tres paseos, porque serán 3, el primero en el entorno del Valle de los Arañones, el segundo es una subida al mirador de Col de Ladrones y el tercero es un recorrido desde Canfrán Estación al mirador de Chiniprés. Estos 3 paseos, que serán a la vez, están previstos para el sábado 15 de abril. La actividad es gratuita y, tal y como informan los educadores ambientales que han puesto en marcha la iniciativa, seguro que después verás nuestras montañas, las de todos, de forma diferente. Terminamos diciendo que para inscribirte o recibir más información debes enviar un correo a educambientalaragón@gmail.com. Y hazlo rápido porque los organizadores están impresionados con la respuesta que están teniendo. La temperatura parece que acompañará a los paseos y se espera que sea una jornada festiva y lúdica, además de reivindicativa. Nada más, hasta el próximo día. Siéntelo con oído.